Señor, encomiendo mi espíritu. Que brille tu rostro sobre tu servidor, sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. Lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias, con fuertes gritos y lágrimas, a aquel que podía salvarnos de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión, y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar un huerto y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿A quién buscan? Le respondieron: A Jesús, el Nazareno. Él les dijo: Soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: Soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿A quién buscan? Le dijeron: A Jesús, el Nazareno. Jesús repitió: Ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: No he perdido a ninguno de lo que me confiaste. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: Envaina tu espada, ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: Es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego, que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos, junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presente le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar de la comida de la Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y le preguntó: ¿Qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: Si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó: ¿Acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió: Mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús respondió: Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato preguntó: ¿Qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar diciendo: A él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Los soldados tejieron una corona de espina y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto púrpura y acercándose le decían: Salud, rey de los judíos. Y lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo: Miren, le traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Pilato les dijo: Aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo: ¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si esta ocasión no lo hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde ese momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban: Si lo suelta, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó fuerza afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un estrado, en el lugar llamado El Empedrado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua. Alrededor del mediodía, Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban: sácalo, sácalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron: no tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado del cráneo, en hebreo, Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos, y la colocó sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad, y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino: este ha dicho, yo soy el Rey de los Judíos. Pilato respondió: lo escrito, escrito está. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba abajo, se dijeron entre sí: no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo recibió como suya. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara a retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y el otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió, y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta, y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Hoy es Viernes Santo, por eso más que nunca la liturgia nos invita a callar, a hacer silencio. Tenemos que lograr en este día poder meditar más sobre la pasión. Hoy es Viernes Santo y el Señor se entregó y se entrega una vez más por nosotros del modo más doloroso que podemos imaginar. La pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, es de una riqueza inagotable que nos ayuda a poder contemplar a Jesús de un modo único, que es cómo Él se entrega libremente, cómo Él va a la pasión realmente porque quiere cumplir la voluntad de su Padre, quiere entregarse por nosotros. Todos los santos, los grandes santos, aquellos que han logrado grandes cosas y que han sido ejemplo y modelo para nosotros, siempre nos aconsejan lo mismo. Todo está en la pasión, ¿no? Todo brota desde ahí, ¿no? Y si miramos hoy a Jesús en la cruz, con las pocas palabras que Él dice desde ahí, con sus silencios, nos alimentaremos de una forma que no podremos imaginar. Cada palabra, cada gesto, cada silencio de Jesús, cada actitud que tuvieron para con Él, cada actitud que tuvo Él para con los demás. Los indiferentes que andaban por ahí, los curiosos, aquellos que acompañaron hasta el final, como su madre, como el discípulo amado al pie de la cruz, todo nos tiene que hoy decir algo. Su actitud desde la cruz, sus silencios ante Pilatos, sus miradas, todo nos dice algo y todo nos puede decir algo en este día. Por eso, si volvemos a leerla, si volvemos a meditarla, si volvemos a escucharla y nos tomamos el tiempo para rezar, podemos aprovechar para poder comprender algo de lo que ayer nos preguntábamos, ¿no? ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Bueno, esa misma pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos en la última cena, podemos imaginar que nos la hace también de la cruz, ¿no? Porque el lavatorio de los pies, como decíamos ayer, es el anticipo de la entrega de Jesús en la cruz. Podemos también imaginar hoy hacer una composición de ese lugar, meternos en la escena y pensar que Jesús desde la cruz hoy a todos nos dice: ¿comprendés lo que hice por vos? ¿Comprendés que esto es porque te amo y quiero que también me ames? Por eso aprovechemos este día donde la Iglesia nos pide que hagamos un poquito más de silencio, nos propone también un poco de privación en nuestros alimentos, un poco de ayuno. Tratemos de escuchar, como decía San Juan de la Cruz, la música callada de Dios, ¿no? La música de Dios que nos habla al corazón solamente en el silencio, ¿no? Como pasó en la vida de Jesús cuando quedó solo en la cruz, ¿no? Como pasó siempre en la historia de la Iglesia. En la pasión siempre hay menos gente. En este año mucho más, porque no podemos celebrarla con ustedes, pero siempre pasa que en la pasión hay menos gente. En la cruz son pocos los que quedan, ¿no? El crucificado queda solo, ¿no? Queda solo para que podamos contemplarlo al mismo que nosotros hemos traspasado con nuestras faltas, con nuestra falta de amor, ¿no? El crucificado es escándalo para un mundo que no quiere comprender que el sacrificio y la entrega es parte del amor, ¿no? Para un mundo que es capaz de vender todo, ¿no? De traicionar sus propias convicciones, como escuchamos hoy en la pasión, con tal de lograr lo que uno quiere, ¿no? El crucificado también es necedad para un mundo que ahora en su mayoría está en otra cosa, está distraído, está pensando en otras cuestiones. Y al mismo tiempo pensar en cuántos cristianos no terminamos todavía de comprender todo lo que hizo Jesús por nosotros, ¿no? Él sigue hoy gritando desde la cruz, como le pasó a la Madre Teresa de Calcuta, que sintió esas palabras en su corazón y a partir de ahí comenzó un camino nuevo. Tengo sed, ¿no? Tengo sed de que tengan sed de mí. Esa es la sed de Dios desde la cruz, la sed del amor nuestro hacia Él, de un Dios que se hizo hombre por nosotros, ¿no? Todavía debemos reconocer que su amor infinito no termina de tocar nuestros corazones, no comprendemos, pero no importa, como decíamos ayer, aunque no comprendemos, lo que sí tenemos que tratar de dar un pasito más de comprender es que Él sí nos comprende, Él nos sigue llamando, Él nos sigue amando, Él nos sigue perdonando, Él sigue teniendo misericordia de por toda la humanidad, ¿no? Sigamos haciendo silencio hasta mañana, hasta la vigilia pascual, sigamos contemplando a Jesús en la cruz, sigamos contemplando a María también al pie de la cruz, ¿no? Él tiene que ser la respuesta a todas nuestras preguntas, ¿no? Él es la respuesta a nuestros deseos más profundos, ¿no? Por eso hoy miremos fijo a los ojos de Jesús en la cruz, arrodillémonos frente a una cruz, porque no vamos a poder hacer el rito de la adoración. Pidámosle la gracia de enamorarnos más de Él, de que Él nos conmueva su amor, no que nos dé lástima, sino que nos conmueva y nos mueva el amor. Solo así nuestra Semana Santa va a tener verdadero sentido, ¿no? Si estamos sufriendo, si alguien está sufriendo, miremos fijo a Jesús, miremos fijo el crucifijo, tomémoslo en nuestras manos, démosles un beso a la cruz y pidámosle fuerza para poder seguir caminando. Si estamos insensibles al amor porque nada nos conmueve, también miremos la cruz y pidámosle al Señor que nos enternezca un poco más el corazón. Si estamos también de alguna manera anestesiados por este mundo que nos llena de superficialidad, miremoslo fijo a Jesús y nos ayude a mirar con profundidad nuestro corazón y a descubrir nuestras debilidades, pero al mismo tiempo nuestra capacidad de amar. Si estamos esclavizados por algún vicio, por algún pecado, ¿no? Miremoslo fijo que Él con su amor nos ayudará a salir, ¿no? Si estamos con una incapacidad de perdonar, con una bronca en el corazón, con algún dolor, miremoslo fijo a Jesús que Él nos va a ayudar a perdonar. Si estamos viendo a sufrir a alguien, si estamos sufriendo porque alguien está sufriendo, miremoslo fijo porque Jesús también está en el que sufre y ayudémosle a comprender que nunca nadie está solo en el dolor. Todas las respuestas las vamos a encontrar en Jesús amándonos desde la cruz. Esa es la respuesta a todos nuestros interrogantes. Miremoslo fijo hoy, que es lo mejor que podemos hacer. Hasta mañana, cuando lleguemos a la vigilia pascual y podamos cantar con alegría, feliz culpa que nos mereció tan gran Redentor. La Iglesia, la de todo el mundo, la de los que creen, la de los que no creen, y especialmente en este Viernes Santo, donde estamos viviendo esta pandemia, la Iglesia nos ha pedido que agreguemos una intención especial por todos los que están sufriendo las consecuencias de esta enfermedad. Por la Santa Iglesia, oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, Cristo, has revelado tu gloria a todas las naciones. Protege la obra de tu misericordia para que la Iglesia extendida por toda la tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa que nos diste, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Damián, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que renacidos en la fe bautismal sean contados entre tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad al rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, primero a quien habló el Señor, Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo en tu presencia, con sinceridad de corazón, encuentren la verdad. A nosotros, ayúdanos a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara el reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios, nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, consuela a todas las víctimas de la pandemia. Da fuerza a los que trabajan en la salud y lleguen a ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Venga, adoremos. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Venga, queridos hermanos, hemos adorado solemnemente la cruz, en la cual nuestro Señor Jesucristo, muriendo, redimió al género humano. También María estaba junto a la cruz de su Hijo, por voluntad de Dios Padre. Sobre todo en aquel momento, la espada profetizada por Simeón le traspasó el alma. Y aquella fue la hora de la cual le había hablado Jesús en Caná. Junto a la cruz, la madre fuerte en inmenso dolor que sufría con su hijo único, asociándose con ánimo maternal a su sacrificio, compartió amorosamente la inmolación y aceptó del hijo moribundo como testamento de la caridad divina ser la madre de todos los hombres. Así María, la nueva Eva, sostenida por la fe y fortalecida por la esperanza y llena de amor, llegó a ser modelo para toda la Iglesia. Por tanto, adorando el eterno plan de Dios Padre, nosotros que hemos celebrado la memoria de la pasión de su Hijo, recordamos también el dolor de la Madre. Tiene de pie.

para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinemos la cabeza para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que ha recordado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.